mañana los gremios estatales de la CTA Autónoma de la provincia, CESATE, CICOP judiciales, los agentes legislativos, la Federación Nacional Docente, paramos y nos movilizamos con las organizaciones sociales y del sector privado de la CTA Autónoma y también con las organizaciones básicamente que constituyeron la gran movilización de San Cayetano a la Plaza de Mayo el 7 de agosto, esto es CETEP, Corriente Clasista y Combativa y Barrio de Pie, decía nos movilizamos a la legislatura y de ahí a la Casa de Gobierno, es decir, enfrente de en la Plaza San Martín. Nuestro objetivo es plantear fundamentalmente que se terminen estas políticas de ajuste, que se exprese esto a través de en las dos paritarias que tenemos abiertas, que es la de los profesionales de la salud y la de los judiciales, se haga una oferta rápida salarial que nos permita recuperar el poder adquisitivo, y en lo que hace a las otras dos que tenemos cerradas, que es la de los docentes y la de la administración pública en general, que se reabra rápidamente para que también trabajemos una oferta salarial que permita terminar con la angustia de los trabajadores estatales y la familia. Y de ahí otro aspecto, la gobernadora Vidal anunció que va a empezar el debate el día 15 del anteproyecto de ley de presupuesto 2017. En ese sentido, desde nuestra central y las organizaciones que construyen esta marcha, queremos plantear la necesidad de terminar con los presupuestos de ajuste. Yo quiero recordar que hace 5 años que venimos, y se profundizó con María Eugenia Vidal, se viene desfinanciando las áreas sociales, que son las que necesitan los que menos tienen, ¿no? Salud, educación, políticas de niñez, de desarrollo. Se vienen precarizando las relaciones laborales al punto tal de que tenemos miles de trabajadores precarizados, bajos salarios, y se viene endeudando la provincia. Nosotros no queremos eso, queremos que haya más inversión en las políticas sociales, queremos que se creen los más de 15.000 cargos que se necesitan para darle estabilidad laboral a los más de 15.000 trabajadores y trabajadoras que desarrollan tarea en el Estado provincial todos los días y que viven la angustia de no saber si siguen trabajando el 31 de diciembre. Queremos que se invierta más en formación, en capacitación, en actualización, porque invertir en eso implica mejorar la prestación para la sociedad y, por supuesto, en infraestructura, para que se mejoren las escuelas, los hospitales, Oscar, también, que tan necesario, ¿no? También están planteando, o tengo entendido, que es la cuestión de que se declare la emergencia social en la provincia, teniendo en cuenta, ¿no?, cómo han sido los números y los indicadores que se han manejado hasta la fecha. Así es, iba eso al final de la argumentación, que el gobierno mire de frente la emergencia social y laboral que hay en la provincia, que se cuenta con mayor pobreza estructural, mayor desocupación, el quiebre de las pequeñas y medianas empresas, pequeños y medianos productores que terminan fundidos, y esto es que los recursos de la provincia prioricen también esto, con un salario social que permita poner un piso salarial a quienes, no teniendo trabajo formal, todos los días salen a hacer absolutamente de todo para sobrevivir, mientras se activan políticas que realmente los incorporen en un trabajo regular, no para que esto dure toda la vida, sino como emergencia, como tal lo dice la palabra, créditos blandos para los pequeños y medianos productores, pequeños y medianos comerciantes, que les permitan transitar esta crisis e incluso generar trabajo genuino para tantos compatriotas que andan desocupados. Este es lo que habría que hacer desde la emergencia social. En una provincia que se ha intentado instalar desde el poder económico y su representación política, que es una provincia que está quebrada. Vos fijate que uno ve los medios nacionales y cuando aparece la gobernadora, sale planteando como primera frase que la provincia está quebrada. Entonces, claro, si uno cree que la provincia está quebrada, ¿qué va a salir a pelear? ¿Qué cosa? Si no hay nada, por lo que dice la gobernadora. Lo cierto es que esta provincia es una provincia inmensamente rica, es la que genera el 37% de la riqueza del país. Y tan solo un puñadito de esa riqueza va a ser redistribuida en políticas públicas. Por lo tanto, riqueza hay y el problema es que está concentrada en pocas manos. Una reforma tributaria que grave a la riqueza, una pelea seria por la coparticipación federal que sea más federal y justa, y el descongelamiento del fondo del conurbano bonaerense seguramente van a hacer que consigamos recursos para todos estos planteos que estamos haciendo. De Isasi, en su momento, cuando hubo a principio de año alguna discusión paritaria, había algunas promesas del gobierno provincial de volver a discutir en el mes de agosto. Esto no fue así. Supongo que también el paro y la movilización se da para pedir la reapertura de paritarias y elevar un poco el salario de los estatales. Te decía al principio que había dos situaciones, una la de los profesionales de la salud y los judiciales que tienen la paritaria abierta y otra la de los trabajadores docentes y los trabajadores de la administración pública en general. En lo que hace a la administración pública en general, terminó con un culebrón venezolano, fue la paritaria, terminó la justicia, hicieron fraude en el faraguaron actas, esgrimieron mayorías que no había, que llevó a reconocer que ATE era el gremio mayoritario. Pese a eso intentaron cerrar la paritaria, fue escandalosa el transitar del gobierno en materia de paritaria. Y se reabriría el 1 de octubre por las últimas opiniones públicas que dieron las gestiones de gobierno. Ahora, el caso de los docentes, no, ahí está, el gobierno se niega a reabrir la paritaria, por eso también está marcha por la reapertura inmediata de la paritaria docente. Ahí el gobierno dice que iba a reabrirla si había una estampida inflacionaria. La estampida está, sin embargo, no lo han reabierto. Entonces también exigimos esa reapertura. Ahora, reapertura para que haya ofertas salariales que nos permitan recuperar lo que hemos perdido. De manera que mañana va a estar en discusión el tema del salario digno, de preservación de la fuente laboral y las políticas sociales que apunten a abordar y resolver la emergencia social que estamos padeciendo los bonaerenses, que no necesito dar muchas explicaciones porque se ve en el Gran Buenos Aires, en las grandes ciudades del interior y por supuesto en la ciudad de La Plata. Supongo que también usted como bonaerense está preocupado por el tarifazo en la provincia de Buenos Aires. Supongo que también los estatales que están nucleados en ATE preguntan si ATE justamente adhiere a que no sigan en este gobierno con el aumento de tarifas. También le quería consultar sobre por qué no estuvo presente en su mayor medida en la marcha federal ATE provincia y por qué no decretaron paro. A ver. Primero, el tema de los tarifazos. Nosotros hemos convocado a nivel nacional a concentrar donde se hace la audiencia y en todo el país a movilizar en torno a que no se termine consumando una patraña para habilitar los tarifazos en contra de lo que manifestó el pueblo. Por lo tanto, hemos convocado formalmente en la última reunión de consejo, así como también hemos convocado el paro de movilización del 29, hemos convocado a la audiencia pública del tarifazo. En relación a la marcha del día 2 de septiembre, creo que te referís, sí. La Asociación Trabajadora del Estado no había convocado formalmente esa marcha porque no ha sido convocada ni a la construcción ni a la participación de la misma. No obstante eso, me parece que fue un hecho muy importante. Hubo cuatro plazas y una movilización que muestran las ganas que tenemos como pueblo, como trabajadores, de derribar este transitar del ajuste. Una de esas fue el 24 de febrero, cuando se llenó la Plaza de Mayo, convocada por ATE, recuerdan ustedes, y otras organizaciones sindicales, sí. Creo que fue el momento en el que nos pusimos la mochila para transitar la resistencia al ajuste. Ese fue un día clave, el 24 de febrero. El otro fue el 7 de agosto, cuando las organizaciones sociales, centralmente, más allá de que nosotros acompañamos y otras organizaciones, plantaron el taco y llenaron la Plaza de Mayo exigiendo que se aborde y se resuelva la emergencia social, básicamente, digo, en ese sentido. Después la del 9 de septiembre, la del 9 de agosto, un poquito más chiquita, estuvieron ligadas las expresiones más de izquierda conduciendo ese proceso, y luego la del 2 de septiembre, que fue una movilización muy importante. Dije cuatro plazas y un hecho que fue muy fuerte, que fue la del 29 de abril, que lamentablemente terminó, la movilización era el Monumento al Trabajo, ¿no? Que lamentablemente terminó en un intento de garantizar la gobernabilidad del ajuste, ¿no? Por parte de la CGT. Son hechos que muestran la capacidad del pueblo de empezar a resistir. Creo que a partir de ahora hay que tomar iniciativa para juntar esas cuatro plazas y hacer unidad en serio, o sea, unidad que surge del consenso, del diálogo, no a empujones, ni mucho menos tratando de subordinar a uno a la estrategia de otro, sino sabiendo que no somos lo mismo, pero que tenemos una responsabilidad, que es unirnos para enfrentar el ajuste, porque el ajuste se paga en millones de pobres, millones de desocupados, y sabiendo que tenemos debate. Tenemos cuatro plazas. Podemos disputar esas cuatro plazas o hacer lo que es necesario, como hacemos en la provincia de Buenos Aires, hacer lo que es necesario para juntar y masificar la pelea que hay que dar. Creo que estamos en un momento formidable. Quizás el paro nacional que estamos planteando todos, que estamos construyendo, creo que el paro no se pide ni se reclama, se construye, sea el momento en el cual se unifique. Paro nacional y una gran plaza de las cuatro plazas, más los sectores combativos de la CGT, que hoy, por más que le garanticen la gobernabilidad a algunos dirigentes, le están echando trabajadores, me parece que es la consigna a alcanzar. Yo ayer hablaba, no ayer, hace tres días, me llamó por teléfono un dirigente panadero, vinculado a la CGT, yo tengo diálogo con todas las centrales, y me decía, che, Colorado, ¿qué hacemos? Yo le digo medio como chicana, diciendo, bueno, anda a verlo a fulanito, que era uno de los principales garantes de la gobernabilidad, ¿no? Se sonríe y me dice, no, me están echando gente, me están cerrando la panadería. O sea que por más que quieran garantizar la gobernabilidad de la CGT, hay un sector grande que está teniendo problemas serios con este modelo. A ese sector, para ese sector también hay que tener política. Creo que hay que avanzar en ese sentido, más temprano que tarde, que el paro, con una gran movilización, donde se sinteticen esas cuatro plazas que tienen la voluntad de luchar, que tenemos contradicciones y debates, pero que tenemos que juntarlas para ponerle freno al ajuste. Bien, me quedaba pensando en esas contradicciones y debates. Hubo también denuncias de la interna y detrás de todo esto están los trabajadores que por ahí exigían en su momento que justamente se aunaran esas fuerzas en la marcha federal. Pero bueno, quizá haya otra oportunidad. Lo que pasa es que también van pasando los meses. Algunos dicen que son apenas 9 meses para hacerle un paro general a Macri. Otros dicen que no hay que esperar más. Hay que apurar. Me parece que hay que apurar. Nosotros estamos con el plan de acción desde enero del 2014, cuando empezó el ajuste en la Argentina, cuando se devaluó en la Argentina y donde hacia el interior del gobierno ganaron los sectores más ligados al establishment en ese momento. Había una disputa entre los sectores más dinámicos y su resultado fue Scioli como candidato, digamos, ¿no? Después en el 2015. Allí empezó el plan de acción. Empezó el plan de acción que tuvo grandes hitos desde ATE, desde la CTA Autónoma, y que pocos días antes de irse la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo una movilización muy grande del Ministerio de Trabajo, donde planteábamos que los 94.000 trabajadores precarizaron los pasaron a planta permanente porque si no los iban a echar. Bueno, eso no sucedió. Inmediatamente después nos volvimos a hacer cargo de la movilización y el proceso de lucha y nos seguiremos haciendo cargo. Y son bienvenidos todos aquellos que desde hace mucho tiempo están construyendo el camino, aunque no piensen como nosotros, y aquellos que empiezan a construir el camino ahora y construyen hechos en ese sentido. Por eso digo que es muy importante, más temprano que tarde, construir la unidad de todos los que luchan, pero para lograr los objetivos que son derribar el ajuste, pero que en eso no se transforme en una nueva frustración, sino que realmente podamos conseguir el pleno empleo, salarios dignos, estabilidad laboral, lo que nosotros desde NATI, desde la CTA Autónoma, estamos trabajando, bregando y movilizando desde hace más de una década.